de gitana que llevo dentro. Se mezcla en cóctel de dulce sabor. En la sangre gitana que llevo dentro me arde fuego. De mis manos directa al corazón. Y de madrugada al mar y al Eli sobrevuela, trastornando marea. Lo siento por mí. Tarde o temprano me perderé en cadenas. Y una vez en la vida debo encontrar dentro de mí una noche de agosto. Esto era Agosto, nuestro primer álbum.